Hola, mi nombre es el Dr. Osuna y el nombre de este podcast es Tú eres lo que comes. Yo sé que tú has escuchado esa frase muchas veces, tú eres lo que comes, pero ¿qué en realidad qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto a tu cuerpo? Es mi experiencia que la mayoría de las personas no entienden este concepto y esta es una de las razones por las cuales siguen escogiendo comidas que crean una adaptación en su fisiología, lo que se conoce como enfermedad. Tú sabes que tu cuerpo se compone de millones de células y básicamente si esas células están en un estado de balance o saludables, tu cuerpo también va a estar saludable. Mejor dicho, tu salud celular determina tu salud a nivel global. Te lo voy a decir otra vez para que lo escuches de nuevo. Tu salud celular determina tu salud global. Una de las personas de las cuales he aprendido mucho a través de los años es el señor Anthony Robbins. Y él nos dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos en cada momento. Con esto en mente, la pregunta que nos deberíamos hacer acerca de este tema que estamos hablando es ¿qué es lo que nuestras células requieren para estar saludables? ¿Cuáles son los requisitos para que nuestras células estén saludables? Que se va a traducir a salud global. Algunos de los requisitos te los voy a dar a continuación. El primero es alcalinidad. Lo opuesto a la alcalinidad es la acidez. El estado acídico se alcanza al comer cosas como comida frita, granos como el trigo que viene del pan y la pasta, y la leche de vaca. Y por ende el queso, obviamente, también. El otro requisito es grasa. La grasa es bien importante y no quiero que te confundas y que pienses que una dieta baja en grasa es lo mejor para ti, sino no es la cantidad, sino la calidad de la grasa. La grasa de tipo trans, que básicamente son los aceites parcialmente hidrogenados que vienen en galletas, en bizcochos, en cosas así, son detrimentales para tu salud. Y la grasa que yo recomiendo es la grasa omega 3 y esa la recibes de las semillas de linaza, en lo que se conoce como flax seeds, el pescado, y mi recomendación personal es un aceite de pescado omega 3 que sea destilado, que no tenga ningún tipo de mercurio. Esa es mi recomendación. Ahora bien, el próximo requisito es la hidratación. Obvio, esto es bien obvio porque siempre desde que somos pequeñitos nos dicen toma tu agua y estaban correctos, nuestros papás y nuestros abuelos estaban en lo correcto cuando decían eso. Porque nuestras células necesitan esa cantidad de agua porque alrededor del 60% de nuestro cuerpo es agua. O sea que si estamos deshidratados, no tenemos suficiente agua, pues los procesos de la célula no van a correr como se supone. El próximo requisito, es algo bien obvio también, que son los nutrientes correctos. Y esto lo obtenemos de frutas y vegetales. Y también de la proteína, obviamente, que comemos. Y esto es bien importante y a la misma vez es bien obvio. Y muchos de nosotros, al no comer suficientes vegetales y frutas al día, pues tenemos problemas en este caso. Albert Einstein dijo, hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente, es la locura, ¿verdad? O sea que debemos hacer cosas diferentes si lo que estamos haciendo no nos está funcionando. Si lo que estás haciendo hoy no te está funcionando, pues tienes que cambiar lo que estás haciendo, obviamente. Si no, quiere decir que estás loco. Entonces, ¿qué puedes hacer? Unas cuatro cositas que puedes hacer rapidito es... Lo primero que puedes hacer, empezando hoy mismo, puedes eliminar o reducir la cantidad de productos lácteos en tu dieta, incluyendo la leche de vaca y el queso. Lo segundo que puedes hacer es eliminar o reducir la cantidad de pan y productos conteniendo trigo, que son obviamente el pan, que ya lo mencioné, las galletas que contienen trigo, la pasta, la pizza, y de todas esas cosas se pueden obtener en lo que se llama gluten free, que es libre de trigo y que no causa inflamación a nivel celular. La tercera cosa que debes hacer es eliminar o reducir el azúcar de tu dieta. Obviamente el azúcar, como mencioné anteriormente, pone a tus células en un estado acídico. Y ahí en ese estado acídico muchas enfermedades pues crecen. Y no crecen necesariamente, pero que tu cuerpo está expuesto a esas enfermedades. Lo otro que puedes hacer es aumentar la cantidad de omega 3, de aceite omega 3 en tu dieta, de grasa omega 3 en tu dieta. Esto lo puedes recibir, como te dije anteriormente, las semillas de linaza, del pescado y mi mejor recomendación, que es el aceite de pescado que sea libre de mercurio, destilado que sea libre de mercurio. Cuando tú comes de acuerdo con lo que tus genes requieren, vas a transformar tu salud y tu vida.